y el maestro doce panes y la vida doce copas y la alianza se mezclaba aquel día donde Jesús lavándoles los pies les enseñaba lo que es la vida, donde Jesús derramando su sangre les copas, una alianza, se comparte hoy en día, donde Jesús con su resurrección solo nos pide amarnos siempre y sin medida. Jesús con su Eucaristía nos da la gracia de la nueva vida, Eucaristía. Un cordero, el maestro, una ofrenda, su vida, una muerte, el camino, forman nuestra Eucaristía, donde Jesús hace carne viva y nos la ofrece como pan de vida, donde Jesús nos baña con su sangre y nos la ofrece como alianza nueva. Santa de la paz, Eucaristía, Eucaristía, signo sagrado.